Hermanos, bendiciones. Que Dios les siga dando cosas buenas en su vida, en la vida de los suyos, y protegiendo su negocio, su trabajo y su casa. La Biblia es clara cuando dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Cuando hablamos de predicador, cuando hablamos de alguien que tiene el poder de llegar a las personas, definitivamente uno de los que nos viene es el apóstol Guillermo Maldonado. Desata poder para vencer las tentaciones. Cristo es bautizado, y al ser bautizado, pues dice Dios: este es mi hijo amado en que mi alma tiene complacencia. Escuche, por favor. Entonces el diablo dice: objeción. Yo tengo que probar que es hijo, que es su nombre. El hijo de Dios no era como hijo de Dios del cielo. En ese momento tendría que probar su humanidad como hijo. Si era cierto que era hijo de Dios, tenía que ser probada su identidad. Todos nosotros, en cualquier área donde nosotros vivimos, nuestra identidad será probada. ¿Cómo? ¿Cómo se prueba la identidad? Vamos todos, por favor, al capítulo 4, de mismo ahí de Lucas. Y dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿A dónde? ¿Para qué fue llevado? Para probar su identidad. Y ahora le voy a explicar en qué consiste probar la identidad. Y dice: por 40 días y era tentado por el diablo, versículo 2, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Nunca dice que tuvo sed. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, aquí viene. Dijo: yo quiero probar que este hombre es hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en el pan. Y Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Solo probó tres veces en su identidad. En su identidad. Entonces, nosotros muchas veces pasamos por desiertos y somos tentados, quiero que me oiga, somos tentados a desanimarnos, somos tentados a irnos, somos tentados a tirar la toalla, somos tentados a divorciarnos, somos tentados a dejarlo todo. Cada vez que eso ocurre, la identidad como hijo está siendo probada. Gracias por el amén. Cada vez que eso ocurre, la identidad como hijo está siendo probada. Eres tentado a dejar la iglesia y a botarlo todo. Todos nosotros en un momento, o eres tentado a dejar tu familia, eres tentado a divorciarte, eres tentado a tirar la toalla, qué sé yo, en cualquier área. Entonces viene el diablo y te lleva en esos desiertos que nosotros pasamos, en esos momentos difíciles que nosotros pasamos. Se nos prueba nuestra identidad. Y la identidad, decirte el diablo: tú no eres nadie, tú no sabes nada, tú estás perdiendo tu tiempo. Aquí nadie te quiere, tu esposa no te quiere, tus hijos no te quieren, pierdes el tiempo, esta mujer no te aprecia, búscate otra, y se acabó la cosa. La tentación, y otra tentación grande, es hacer las cosas independientemente del cuerpo. Es decir, nosotros la tentación más grande que nosotros tenemos es la tentación de ser independientes. Yo lo puedo hacer solo. Entonces, Cristo es probado, es tentado a decir primero su identidad. Y cuando el ayuno desata, cuando nosotros entramos en ayuno, desata un poder para cuando venga la tentación, usted esté fuerte, usted pueda pararse en medio de la adversidad y decir, un momento, yo soy hijo de Dios y nací para triunfar y nada me va a hacer tirar la toalla, nada me va a hacer irme, nada me va a hacer desanimarme. Yo creo con todo mi corazón que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le doy un aplauso al Señor. Si tenemos que aprender, todos nosotros hemos tentados en el desierto. Desierto es tipo de problemas. Desierto es tipo de cuando nosotros nos volvemos vulnerables. Pero cuando hemos ayunado, nosotros podemos pararnos en medio de la tentación y decir, soy hijo de Dios, tengo un propósito en la vida y no voy a tirar la toalla. ¿Le doy un aplauso? Número 6. El ayuno desata poder para cuando vayamos a la guerra. Yo quiero que vayamos a Segunda de Crónicas, el capítulo 20. Todos nosotros vivimos una guerra, no guerra contra seres humanos. Nuestra guerra no es humana. Nuestra guerra es, como dice la Escritura, los contra principados, poderes, etcétera, etcétera. Entonces mire Segunda de Crónicas, capítulo 20, el versículo 1 al 3. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat era el rey de Israel. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud. Esto es heavy. Escuche, del otro lado del mar y de Siria, y aquí están Asón, Azar, que es Engadí. Versículo 3. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, mire lo que hizo. Humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. ¿Vieron una vez más? Hizo pregonar ayuno, se humilló y buscó el rostro de Dios. Una vez más nos habla que el ayuno es una práctica para nosotros buscar su rostro cuando necesitamos guianza, cuando necesitamos estar fuertes, cuando estamos pasando una decisión, estamos comprando un negocio, nos estamos mudando de ciudad, estamos haciendo una decisión importante, necesitamos ayunar, oído, y ir con el corazón abierto a lo que el Espíritu quiera ir, no con nuestra propia agenda. Muchas veces le decimos que el Espíritu de Dios nos hable y nosotros ya vamos planificando lo que queremos oír. Y es importante, Josafat se humilló, hay una guerra, hay una multitud que viene contra él. El hombre se humilla, ¿y qué, cuál fue el resultado de la humillación? Que todo el pueblo ayunó y oró contra esta multitud. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Y dijo, oíd Jehová, todos nosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis de esta grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¡Va! Le doy un aplauso, por favor. No es vuestra la guerra, sino de Dios. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor, con todo esto? Estoy diciendo que nosotros vamos nuestra parte. ¿Cuál fue nuestra parte? Ayunar. Nuestra parte fue ayunar. Dios hizo el resto. Nuestra parte es orar y Dios hace el resto. Estamos acá. Entonces sabemos nosotros que el enemigo va a venir y hay guerras, hay cosas que se levantan en la vida. Y nosotros no sabemos, no tenemos solución, no sabemos cómo enfrentar lo que estamos pasando. No tenemos la idea, no tenemos cómo hago, cómo puedo hacer que esta demora, cómo puedo hacer que esta montaña que está puesta en mi camino, yo pueda pasar esto, yo pueda destruirlo. No puedo, no me muevo, estoy estancado, estoy en el mismo lugar. Es tiempo de ayunar. Digan todos, es tiempo de ayunar. Y número 7, Una vez más se lo repito. Número uno, el ayuno rompe el poder del espíritu de demora. Número dos, el ayuno remueve montañas, que es tipo de demonios que están en el camino, que no nos deja avanzar. Número tres, el ayuno rompe ataduras sexuales, maldiciones generacionales, se rompen, se destruyen, se caen. Número cuatro, el ayuno nos prepara un clima para que el Espíritu de Dios nos hable y nos guíe, nos hable. Número cinco, el ayuno desata poder para vencer tentaciones. En esta noche hay gente que está siendo tentada. Hay gente que está siendo tentada a tirarlo todo. Está siendo tentada en el área sexual. Yo quiero decirle que declare, humíllese en la presencia de Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre usted, le dará la fuerza, se va a levantar. Y una vez más es tiempo que vea las cosas de una perspectiva diferente. Estamos acá, iglesia. Tienes que levantar y ver las cosas, decir un momento que estoy haciendo. Yo tengo que cambiar, yo no puedo estar pensando en que me va a ir mal. No, dice la Biblia que una señal de una mente derrotista es siempre estar pensando en los fracasos del pasado. Estamos empezando un nuevo año. ¿Por qué no lo levantamos a pensar diferente? ¿Por qué no decimos, Señor, me voy a sacudir de esto? Ya me voy a levantar en el nombre de Jesús. Hay algo mejor que Dios tiene para mí, hay algo mejor que me está esperando. Escuche, dice la Biblia que los creyentes somos como la luz de la aurora, que vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria. Sí hay problemas, sí hay circunstancias que nos agobia, pero tienes que hacer la diferencia en tu trabajo. Tienes que mostrarle al mundo que Cristo es tu paz. Tienes que mostrarle al mundo que a pesar de que los viles están en casa, tú tienes un Dios que te provee. A pesar de que tienes problemas en la corte, tienes un abogado en los cielos que pelea por ti. A pesar de que tus hijos no están en casa, Dios te ha dado una palabra. Levantémonos, rujamos, levantémonos y creamos que el Dios de los cielos va a pelear nuestra guerra. Que el Dios de los cielos no nos va a dejar avergonzados. Que el Dios de los cielos está a nuestro lado. ¿Y qué más son los que están con nosotros que los que están con ellos? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Qué bendecidos somos! ¡Qué bienaventurados somos! Que el Dios que hizo los cielos y la tierra está a nuestro lado. ¡Regocíjate y alégrate! Estamos acá, iglesia. Número 5, desate el poder para vencer las tentaciones. Número 6, el ayuno desate el poder para cuando vayamos a la guerra. Número 7, el ayuno es importante para ordenar, escuche, para, número 7, para ordenar liderazgo en la iglesia. Si usted lo ve en Hechos capítulo 14, versículo 23, usted ve cuando Pablo ordena a gente al ministerio, está ayunando y están orando. ¿Por qué? Porque tiene que haber una impartición. Entonces, con todo esto en mente, yo le voy a enseñar lo siguiente. El cuerpo, el carapacho, ese que usted tiene ahora, este cuerpo no quiere ayunar. No quiere buscar las cosas espirituales. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer con ese cuerpo? Yo no quiero pasar hambre. El pueblo no se cansa de trabajar, se cansa de la falta de resultados. Cuando usted no ve resultados en su vida, yo quiero enseñarle la Biblia para que usted la practique. Romanos, lo tienen todos, capítulo 12, el versículo 2, lo tienen todos. Así que, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué usted va a presentar, perdón? Díganlo todos en voz alta, please. ¿Perdón? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la habitación donde vive, ¡hello! Donde vive el Espíritu Santo, donde vive nuestro espíritu, y es la morada de nuestra alma, de nuestro espíritu y del Espíritu Santo. Él ahí vive dentro de nosotros. Por eso dice la Escritura que el que destruye al cuerpo, el Espíritu Santo lo destruirá a él. Por eso es que las personas que se suicidan se van al infierno, porque destruyeron su cuerpo. Entonces dice la Escritura que el Espíritu de Dios es morada. Ahí, aquí adentro, lo que usted está viendo, usted es solamente lo de afuera, pero por dentro está el Espíritu y está el alma. cuando vamos a ayunar, hay una guerra de las galaxias en nosotros. Una intervención repentina de Dios en el curso normal de la vida. I charge you now. Les equipo ahora. Stir up the gift of God within you. Aviva el don de Dios que está en ti. Hey, up on behalf of their city and say, I refuse to leave you alone, God, on behalf of my nation. God is waiting for an Abraham. He is waiting for a Moses. He is waiting for a Jacob. Y ni aún a él escatimó, quiere decir que hay muchas cosas que no escatimó para darlas. Escúchame acá, ¿cuál es la pena de ser bendecidos por Dios? Pero en esa noche, yo no vine a darte principios. Yo vine a despertar la profecía. Nacional El Rey Jesús, con sus pastores fundadores, Guillermo y Ana Maldonado, te invitan a su nuevo servicio los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, los jueves a las 8 de la noche. Venga y gócese con nosotros, que el Ministerio Internacional El Rey Jesús le espera con los brazos abiertos. Estamos ubicados en el 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186. Teléfono 305-382-3171. Ministerio Internacional El Rey Jesús, una iglesia diferente. Ahora le voy a enseñar otra cosa más importante todavía. Hay algo que tiene dentro, que vive dentro del cuerpo, que se llama alma. Digan todos conmigo, soy un espíritu. Dígalo con fuerza, soy un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Una vez más diga, soy un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Escuche esto, el alma y el espíritu son dos cosas diferentísimas. No tengo el tiempo para abundar. El espíritu es donde vive el Espíritu Santo con nosotros. Ahí nadie puede entrar, nadie puede tocarlo, porque es morada el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Pero hay otra parte que el Espíritu Santo no vive ahí, que se llama el alma. Y el alma es nuestra mente, se compone de mente, de voluntad y de emociones. Eso cuando usted nació de nuevo o cuando usted creyó en Cristo, no nació de nuevo. Esos mismos pensamientos siguieron, esos mismos problemas emocionales siguieron. Y esos mismos problemas de una voluntad testaruda siguieron. Y entonces está el cuerpo que lo componen las diferentes partes, extremidades, que no tengo el tiempo. Entonces somos un tripartito. Nosotros tenemos acceso al mundo espiritual y tenemos acceso al mundo del alma y tenemos acceso al mundo físico. Ahora le cuento, aquí es lo que quiero que aprenda. El cuerpo va donde lo ala el alma.